Para la gente que hombre, que cocina bien, es una gran oportunidad de trabajo. Repito, se necesita cocinero o cocinera, da igual. ¿Sí? Da igual. Informes en el 692-53-1822. 692-53-1822. Carlos Hernández nos dice: hola Freddy, ¿cómo quedaron los partidos de eliminatoria que estaban ayer? Pero era muy tarde y no pude verlo. Vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pero yo conecto de una vez para que tengamos el resumen y la tabla de posiciones, cómo quedó después de la fecha número 4, que fue la de ayer. De modo que, a ver, dígame cuando esté ya. Sí, me dice que ya está ahí. Que ya está ahí listo nuestro hombre, Adolfo Jiménez del Río. Cuéntenos, Adolfo, cómo quedó esa tonga. Entonces, a ver, conecte. Monumentales sorpresas vivimos esta madrugada en los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por la parte suramericana. Y es que en su jornada 4, Venezuela goleó a Chile. Tremendo sorpresón, 3-0. Una Chile que cada vez se ve mucho más debilitada por una plantilla envejecida. Paraguay, en un durísimo encuentro, logró vencer a Bolivia 1-0. Eso sí, varios de sus goles fueron anulados por el VAR. Ecuador y Colombia, tremendo partidazo que no pasó del 0-0. Y es que prácticamente en los últimos minutos se contentaron con cada uno llevarse un punto. Colombia, eso sí, se mantiene invicta junto a Argentina. Una Argentina que no para de ganar. Y con dos goles de Lionel Messi, se llevó el partido ante Perú 0-2. Es decir, hay que mostrar también que Perú no demostró absolutamente nada y parece ser que su fútbol va decayendo. Pero el que va decayendo más y es más sorpresa todavía en estas eliminatorias es Brasil, que cayó ante Uruguay 2-0. Una Brasil que está totalmente desconocida, y eso que tiene las grandes figuras del fútbol suramericano. Y parece ser que si no se logra poner al tanto, podría ser alcanzada precisamente por Colombia, por Ecuador y por la mismísima Paraguay. Y es que después de las eliminatorias de esta madrugada, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: con un pleno, Argentina de 12 puntos va liderándola, seguido ahora de Uruguay, que tiene 7 puntos. Brasil se ha esgonzado a la tercera posición, también con 7 puntos, pero 7 puntos también tiene la selección de Venezuela en la cuarta posición, que ha desplazado a Colombia a la quinta, y se mantiene Colombia con 6 puntos y otra de las selecciones invictas, igual que Argentina. Ecuador en la sexta posición tiene 4 puntos, en la séptima Paraguay con 4, Chile con 4 en la octava, noveno Perú con 1 punto y Bolivia con 0 puntos. Gracias, mi estimado Adolfo. El resumen ahí pues de las eliminatorias que se jugaron el día de anoche. Oye, ayer me vi un partido sin importancia. De todos los que vi, había uno que era amistoso. Venga ya. Ay. A ver, un chico que me está llegando aquí un mensaje. Dice: hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podrías repetir el número donde está necesitando una cocinera? Vale, Betico, yo lo busco por aquí. Mientras tanto, le estoy diciendo que el sol se sale y se pierde otra vez. Sale y se pierde. De modo que ahí estamos pendientes de eso. A ver, el número de la cocinera o el cocinero. ¿Qué se me hizo? Yo lo tenía por aquí. Aquí está, 692-53-1822. 692-53-1822. 692-53-1822. Se necesita cocinero o cocinera aquí latina

son fuertes que tiran uno a la calle y sin lujo de detalle te montan tremendo caso y a los dos días del gato se niega a salvarte. Pero qué malo es querer a una mujer que sea celosa. Échale bala. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Fin de XXL. Viajaron 1,5 millones de turistas y gastaron más de 111,000 millones de pesos. Así lo señaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Frente al mismo fin de semana del año pasado viajó un 15% más de turistas y el desembolso económico tuvo un aumento real del 20,9%. Los turistas gastaron en promedio 22.187 pesos diarios cada uno y la estadía media fue de 3,3 días. Internacionales. Biden cree que Hamas debe ser eliminado pero no apoya una ocupación de Gaza. Sería un gran error, afirmó. El mandatario norteamericano ha reafirmado el respaldo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, pero remarcó que el grupo terrorista no representa a todo el pueblo palestino de la franja. Deportes. Portugal goleó 5-0 a Bosnia. Dos goles fueron de Ronaldo, uno de penal, en una nueva jornada clasificatoria rumbo a la Euro 2024 en Alemania. Este resultado le garantiza el primer puesto del grupo J. Espectáculos. Jenny Halliwell tiene nueva novela. Había compartido con sus fans hace un año la noticia de que emprendía un nuevo camino en la literatura.

vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana con 19 minutos. ¿Usted a dónde? Sí, claro, es que nos está amplificando en la 96.0 Oriente Estéreo de la ciudad de Cali. Y acá tenemos 10 de la mañana, 19 minutos. Ya 10 y 20. Eso pasó inmediatamente. Esto va muy rápido. Como diría por ahí, que va en patineta, yo. Y nosotros aquí, como siempre, pendiente de todo. Mira, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la prisión permanente revisable impuesta por la Audiencia de Álava a un joven por asesinar a un conocido suyo, al que lo lanzó al vacío en el 2020 desde un edificio abandonado en un polígono industrial de Vitoria y luego lo apuñaló. Dios mío. La sentencia del Alto Tribunal Vasco, contra la que cabe recurrir en casación ante el Supremo, rechaza el recurso del acusado contra la resolución de la audiencia que le condenó basándose en el veredicto de culpabilidad del jurado popular como autor de un delito de asesinato y de otro de lesiones. ¿Ah? Uno jovencito, hermano, y tirarse la vida así. Pero quién sabe en qué condición estaría porque tiró al otro vacío. Ay, ay, ay, son las cosas raras que tiene esto. Por ahora sigue calentando Ángel. Yo no, hoy es que esa pinta de chamán, es que el hombre está invocando por allá todavía los espíritus para que le ayuden el horóscopo. Muy bien, eso está bien, de eso se trata, ¿no? Bueno, más adelante vamos a tener el resumen de los deportes porque ayer hubo también jornada de las eliminatorias a la Eurocopa. Ayer Inglaterra venció 3-1 a Italia, que iba ganando 1-0. Pero la que me pasó fue la máxima. Me vi 70 minutos de un partido de Francia contra Escocia, creo que era. Y cuando el minuto 70 dice el locutor, no, es que estos partidos amistosos pueden hacer todos los cambios que quieran. ¿Te puede creer gastarle 70 minutos a un partido amistoso como a las 3 de la mañana? No. No me pasa ni nada a mí, hombre. 10 de la mañana, 22 minutos. Vengo con este tema que han solicitado el grupo Nietzsche. Y luego el horóscopo. Y una invitada especial. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, esa es mi misión. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Beso y un abrazo exacto en el momento. Y una llama que no dejó. mucho, pero me atrevo. Si no me determinan, desconozco. Si me toca perder, lo reconozco. Le tengo miedo al mar, pero navego. Temo a la oscuridad, pero soporto. Ante la soledad, yo me acojo. Y como todo ser que vive, río y lloro. Busquen por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, que me lo pidas. Buscan por dentro, amor, y hay una fuente inagotable de agua fresca y una llama que no dejo nunca que se apague. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Tenemos 10 de la mañana con 29 minutos, 10 de la mañana con 29 minutos y vamos a saludar a nuestra gente comercial que está vendiendo todo lo que, ni, no se describe porque hoy lo vende usted también. ¿Qué tal, Jackie? Buenos días. Muy buenos días, Freddy, muy buenos días. Y como lo acabas de decir, no se descuide, Freddy, porque lo estoy vendiendo usted también, ¿oyó? Ay, Dios santo. A ver, ¿qué más, Jackie? ¿Cómo va todo, Pues gracias a Dios, bien bendecida, Freddy, muy contenta de acompañarte esta mañana y a ver si me permites que te acompañe el resto de mañanas. Hágale, no hay ningún problema. Aquí Es que aquí lo único que hay que hacer un poco de silencio cuando Ángel entra en el horóscopo, porque el hombre está ahí haciendo, eso es como un ritual yoga. Yo no sé, yo ahora le preguntaré más adelante. Bueno, Jackie, le tengo una invitación para una fiesta. ¿Le parece? Me parece maravilloso, después de haber pasado este puente largo de fiestas. Seguimos en fiestas, porque esto ya huele a diciembre, Freddy. Hombre, hace rato que... Ya huele a diciembre y ya vamos adentrándonos en esta recta final de este año maravilloso que estamos viviendo, con nuestros más, con nuestros menos, pero ya vamos acercándonos ahí, a tope, con toda la adrenalina puesta y bueno, y con todos nuestros cinco sentidos. Y invítame pues a esa fiesta, ¿dónde bueno, es que nos es vamos? Que, pero antes de la fiesta, espero decirle... se nos viene Halloween, ¿no? Y leí esta mañana uno que me hizo dar risa, un meme que me hizo dar risa. Es que vea, este no le gusta el Halloween, que porque eso va en contra de Dios, pero tiene moza aquí en el trabajo, entonces ¿quién lo entiende? Por favor, o sea, eso es como esto, el demonio... ¿El chorizo con hostia? O sea, usted va a misa y luego sale de ahí, es el mayor pecador, ¿no? O sea, que, ojo con eso. El Halloween se está haciendo muy de moda y se ha hecho muy de moda aquí en España y en Vitoria, por supuesto, también. Ya lo vivimos como en Sudamérica. Aquí sí, se vive a tope. Es que, ¿sabe una cosa? Esto, yo no... Hombre, todo mundo tiene derecho a complicarse la vida, ¿no? Sí. Como quiera, como le venga en gana. Pero me parece que esto es... Yo lo miro más como la fiesta de los niños y ya está. Que se mire, los carnales se disfrazan de todo y quién les dice algo, nada. Entonces, a mí me parece que qué bobada. Un motivo más que... para festejar. Entonces, a mí me encanta disfrazarme. Sí, sí, sí. De todas maneras, Freddy, dice. Ah, yo respeto, ¿no? El que no le gusta. Y tú también te vas a disfrazar este año porque el equipo de Brolatina nos vamos a disfrazar todos. Y por supuesto, tú no te puedes quedar fuera, Freddy. Bueno, de lechuza voy. 10 de la mañana, 31 minutos, escúchelo. Martes 31 de octubre, Halloween Private Party. Son las 12. Sorteo de botellas durante la noche. Se abre el panqueo. Solicita tu invitación al 641-429559 con Ricky. O al 604-1887-81 con Alex. Si no posees entrada, no tendrás acceso a la fiesta. Halloween Private Party. ¿Quieres reservar tu fiesta privada? Llámanos 624-909-428. Premio a la mejor pareja disfrazada. La comisaría Disco Pub. Calle Zapatería 19, Vitoria Gasteiz. En la nueva temática de la comisaría, usted puede hacer su fiesta, pero... tiene que reservar para poder entrar. Es la nueva temática que están manejando los chicos de la comisaría. Entonces va a ser la fiesta de Halloween Party. Halloween Party, estaremos este próximo 31 allí. Oye, cae martes, ¿no? Cae martes, por supuesto. Y viene luego festivo, viene el primero de noviembre, que es festivo a nivel mundial. Sí, el día de todos los santos. De todos los muertos, ¿no? De todos los santos, precisamente, de todos los muertos. Ah, bueno. De todos, todos tenemos un santo, ¿sabías? Por eso todos tenemos un santo. Sí, sí. Y ese día se celebra, pero el 31 vamos a celebrarlo, como en muchos sitios, pues en la comisaría va a ser posible ir disfrazado, o sea, el que no haya disfrazado no entra, pero bueno, puede entrar, ¿no? Porque igual va disfrazado de usted mismo, también. De super yo. Calle Zapatería 19, ya saben, la comisaría te espera con esta nueva temática, lo que dice Freddy. Puedes ir a celebrar tu cumpleaños o tu fiesta. Puedes ir a planteárselo a ellos. Ahí está el teléfono donde puedes reservar y, por supuesto, hacer tu fiesta privada. Como se va a celebrar el próximo 31, y nada, puedes llamar a los teléfonos estos que tienen allí y reservar con tu disfraz. Oye, va a haber sorteo a la pareja mejor disfrazada. Pero no cualquier sorteo. Bueno, pero es que... en la comisaría no es cualquier cosa. Por supuesto. Viene pisando fuerte y estamos muy contentos porque la verdad es que se pasa bueno allí. Venga, Ángel, venga acá para que me presente el horóscopo otra vez. Venga. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, yo estaba acompañándolo usted aquí, usted está con su cuento ahí raro, esa túnica que tiene. Yo es que no lo entiendo. ¿Usted sabe que está disfrazado? No, este no está disfrazado. No digamos disfraz, porque nos puede mirar mal Ángel. Ángel, venga, pues, venga. Eche el segundo bloque. A ver. Venga, a ver. Póntese ahí. Continuamos con nuestro horóscopo bajo la dirección y supervisión de los chamanes Freddy Cortés y Ángel Mizrahi. Ah, ya hay chamán yo. Listo, Freddy. Seguimos con. No, pero tenemos que hacerlo con efecto. Ah, vale, venga, pues. Recuerda. Ayude, Jackie. Seguimos con Leo. Leo. Dale una oportunidad a una persona que te ha defraudado una vez, pero que hasta ahora nunca te había fallado. Te fascinará una persona del sexo opuesto. Si trabajas en el mundo de la comunicación, tendrás una muy buena oportunidad de sorprender con un trabajo original. Pero no tardes en hacerlo o te lo pisarán. Amar a quien no debes es algo con lo que tienes que vivir en silencio. Hasta que tus sentimientos no se aclaren, es mejor que mantengas el secreto. Virgo. Yo soy Virgo. La desgana en el trabajo es fruto de la ausencia de metas. Tienes que diseñar un plan con muchas ambiciones. Escuche. Sé muy puntual en una cita que te importa mucho. Tu salud puede darte un susto, pero no irá más allá de eso. Si sigues al pie de la letra los consejos del médico, conseguirás recuperarte mucho antes de lo que piensas. Tras los últimos acontecimientos, nada volverá a ser como antes, y eso te tiene preocupado. Es el momento de encarar el futuro con energía. Libra. Esa sí que soy yo, vamos ahí. La mejor manera de que las cosas vayan por buen camino en la relación sentimental es una conversación sincera sobre lo que cada uno pretende y lo que no soporta. Sorprenderás a tu pareja con una buena dosis de pasión y ambos pasaréis unas horas muy placenteras. En los negocios surgen obstáculos que sabrás superar. Conocerás hoy a una persona muy original e interesante, que sin embargo puede llegar a hacerte daño sin querer. En los primeros pasos, ten cuidado. Seguimos con... Escorpio. Esta es candela. Evita los choques innecesarios con las personas de rango superior. No te conviene enfrentarte a quienes dentro de poco van a tener en sus manos tu futuro. Los obstáculos con los que te has encontrado en el terreno profesional son más altos de lo que en un principio habías previsto. Eso significa que tendrás que invertir más tiempo. Se alejan los tiempos complicados por los que has atravesado en tu relación amorosa. Los momentos de pasión regresan y sentirás cómo la tranquilidad estará a la puerta de tu casa. No, ya lo sabes, si aún no hemos llegado a tu signo, sigue con nosotros una hora más y no te lo pierdas. Disfruta aquí, en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Cuando murieron 27 con la llama caña tinto, iba yo por la 111 al empezar el vacilón. Que paga la flaca me dio un palo y ya que me lo iba a beber. El palo se me perdió cuando conmigo chocó Miguel. Yo te juro que me le de espanto cuando esa caña pichipen le cayó encima un ratón y yo lo vi volar en canto. Siete pies bajo la tierra tuviera yo, si no llega el vacilo más que el rato. Caballero, pero mire que siete pies bajo la tierra estuviera yo. Oye, capo, que si no llega el vacilo más que el ratón, ratón rumbero. Siete pies bajo la tierra tuviera yo, si no llega el vacilo más que el ratón. Déjame decirte que es la primera vez. Café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Jair, Perú. Dos días antes de la visita de Dina Boluarte al Vaticano, el despacho del Papa Francisco recibió una carta escrita de puño y letra. El remitente era Pedro Castillo Terrones, el depuesto presidente peruano y detenido en una cárcel de Lima por el fallido golpe de Estado de diciembre del año 2022. En la versión del entorno del jefe del Estado, esa fue una de las razones por las cuales el sumo pontífice no se habría reunido con la actual mandataria en su reciente visita, aunque la versión de Cancillería es distinta y señala que hubo tal encuentro con el líder de la Iglesia Católica Mundial. En la Santa Sede, Castillo tiene un contacto clave, es el abogado Raúl Eugenio Zaffaroni, es integrante de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y también exmiembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Zaffaroni y Guido Leonardo Crosato han asumido la defensa internacional del exmandatario, que cumple una prisión preventiva. Hace dos meses el Papa creó un instituto para investigación y promoción de los derechos sociales llamado Fray Bartolomé de las Casas y designó como directivo de ese organismo a Zaffaroni. Hay una fuente que revela que el Papa leyó esa carta antes de recibir a Boluarte, aunque yo solo podría confirmarlo el sumo pontífice. En el contenido de la misiva, el maestro chotano da cuenta de la crisis política que enfrenta el país y acusa a Dina Boluarte, su ex socia política, en las elecciones del año 2021, de encabezar una dictadura con la complicidad del Congreso de la República, al que tilda de fujimorista. Desde esa celda en la que me encuentro preso arbitrariamente, le escribo estas pocas líneas para poner en conocimiento la gravedad de la situación vivida en mi país, indicó. El exjefe del Estado, que también afronta acusaciones de corrupción, reitera que en Perú han fallecido 75 peruanos, manifestantes de la Sierra Sur, y lamenta que este hecho no haya merecido el repudio internacional. Sus vidas parecen tener menos valor que las de otras personas, indicó. Castillo también da cuenta de su situación personal en la cárcel Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre del año 2022. Sostiene que no puede comunicarse con su hija, hoy radicada en México, y tampoco puede ver a sus abogados argentinos, Raúl Eugenio Zaffaroni y Guido Leonardo Crosato. Sin embargo, dice, no interesa lo que suceda, sino lo que pasa con su pueblo. Un pueblo, añade, que descalifica al Congreso de la República con un 90% de desaprobación. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he tenido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. ¡Ay, y échale, compadre! ¿Pero qué tanto es tantito? Hasta no puede ir. Pero qué tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro para el cielo, llevo su recuerdo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 49 minutos, 3 de la mañana. Oiga, acá sigo 49 o 21, se me salta uno inmediatamente. O sea, son las 10 y 50 ya, terminando una hora más del café de la mañana, que tienen su primer fragmento de 8 a 9 informativo. Luego entramos nosotros hasta el mediodía. Bueno, Jackie, antes de venir con un tema que usted tiene ahí, que doy fe de que es un tema que está azotando muchísimo por la enfermedad que sí es, porque ahora que he estado haciendo el recuento, o que han estado haciendo recuentos, mucha gente, Jackie, murió durante la pandemia o pospandemia, pero no fue por el COVID. Fue porque dejaron de perseguir o de atacar esa enfermedad grave que es el cáncer. Exactamente. Mire que hay elecciones en Colombia, hay elecciones para alcalde, gobernador, diputados, consejos municipales, ¿no? yo tengo mi lista política ya, no tengo ningún problema, pero mi hija está haciéndome el arqueo y he perdido 12 que han fallecido, incluido mi padre, mi ex esposa, o sea. Sí, sí. Pero no por esta enfermedad, no, digo yo, que después, pero mira, me tocó actualizarla y he perdido 12 votos, ¿eh? O sea, me toca. Tremendo. Desde acá empezar a buscarla. Pero no, pero el tema en sí es que el cáncer es uno de los problemas más graves y yo creo que si en algún momento de la historia el hombre logra. Bueno, cuando se detecta temprano se puede atacar, pero digo yo algo como más radical porque. Esa es una enfermedad silenciosa que usted ni siquiera se entera. Es la enfermedad con el mayor índice de mortalidad en el mundo, Freddy. Sí, claro. El cáncer, increíblemente, está arrasando en el mundo entero. Y no baja. Pero hay unos remedios caseros y usted ha encontrado por ahí que... Porque yo me acuerdo, alguien muy cercano, en varias ocasiones yo le traje guanábana de Colombia... Porque dicen que la guanábana, la pulpa de la guanábana, pero hay que traerla en la fruta, no el congelado, sino la fruta como tal, es buena. Sí. Pero siguen investigando porque ha dado resultados lo de la guanábana, y siguen investigando y han encontrado otros componentes de la guanábana que también sirven. Mira, yo te voy a decir, Freddy, tomarte... de hojas de guanábana disminuye el riesgo de desarrollar el cáncer. Las hojas de esta planta tienen compuestos antioxidantes y citotóxicos que ayudan a eliminar radicales libres del organismo, lo que previene el daño de las células. Ah, claro. Esto con las hojas de guanábana. Habíamos hablado de la fruta, ahora también las hojas ayudan a prevenir. Si cabe el término. Mira, la guanábana es fruta llena de bondades gracias a todos los aspectos que se pueden aprovechar de ella. Tanto la fruta, la corteza, las raíces, las semillas y las hojas. ¿Usted ha comido guanábana, sí? Yo he sido de finca. Yo en mis primeros años, o sea, siempre en una finca y teníamos guanábana, ¿no? Y la he comido, me he comido las pepas, me he comido el... ¿Cómo se la llama? Fruta, la pulpa. La pulpa. Sacándola de... Nos ponían a despeparla para hacer el jugo. Para hacer el jugo toda usted, la vida. Usted es de la típica que... Y me comía pincha unos... uno y se come otro. Exactamente. Ah. Y eso nunca se llenaba, como lo acabas de decir. Pero bueno, he comido mucha guanábana. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahora dicen que las hojas de guanábana también pueden prevenir... en las células malas que son las que terminan afectando y el cáncer. Es que mira, ayer estaba viendo usted no, yo creo que estaba muy pequeño, usted no tuvo que haberlo visto, pero debe tener alguna referencia de una serie que se llamó La Familia Ingalls. No. Que era los típicos campesinos, si cabe el término, americano en la pradera. Y empezaron a hacer que en qué edad tenían cuando empezaron a hacer el personaje, qué edad tienen ahora. Y de los, eran como unos 10, de esos han muerto 4. Y los 4 han muerto por cáncer, de diferentes en el páncreas, en la garganta, en una, pero han muerto de cáncer. Por eso, ahora que usted trajo el tema, me acordé, y esta es una enfermedad que sigue sumando víctimas en vez de... que deberíamos de tener ya a esta altura, con tanta tecnología, pues un remedio... Pero ahí también entran muchos intereses que igual no quieren que nosotros... igual no quieren que se acabe, porque con lo que, como lo acabas de decir, con lo avanzados que estamos, es imposible que no haya una cura, como para muchas enfermedades más, porque a veces pues no interesa a la farmacéutica o a respectivas personas o organizaciones que les compiten, ¿no? Bueno, Freddy, esta fruta estamos hablando de la guanábana, de los efectos positivos que obtenemos en ella, sobre todo para ayudarnos si hay un cáncer o para prevenirlo, ¿no? En ellas también podemos encontrar vitaminas y minerales que aportan propiedades que promueven el aumento de la cantidad de glóbulos blancos. Ya, bueno, entonces ahí está. Bueno, a comer guanábana, a mandar, bueno, una buena proposición, que empiecen a mandar guanábana, porque la guanábana buena viene de Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, hay que traerla. Bueno, allá. Viene de allí. Sí, sí. Bueno, en Colombia es muy buena, en Brasil también es muy buena. De Sudamérica, por sí, eso sí, mismo sí, estoy diciendo. A Ahí está. 10:56, Jackie nos va a acompañar con tipsitos de salud, de ahora belleza. Claro, de belleza, de cosita. Yo le tengo antes de venir con esta canción que me han solicitado. Atención a este negocio que yo digo que será que funciona. Abren en Victoria una academia pionera para aprender a pensar. Y solo 3 alumnos por clase. Claudia y Sandra ponen en marcha en el barrio de la Coavizcarra su propio centro de aprendizaje, dándole una vuelta de tuerca y con una metodología innovadora. Claudia y Sandra son 2 jóvenes, una de Victoria, otra de Guipúzcoa, que han unido sus caminos para poner en marcha su propio negocio en la capital alavesa. Con apenas 30 años, estas 2 jóvenes lo tenían claro desde su paso por el mundo laboral de la enseñanza. Con muchas horas de trabajo, esfuerzo, ganas e ilusión, han arriesgado y han visto que su sueño por fin se ha hecho realidad. Eso sí, haciéndolo todo ellas mismas, ¿eh? Desde buscar el local, acondicionarlo, pintarlo, ir a la Cámara de Comercio, crear la página web, todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer, porque cuando uno debe emprender, le toca hacer todo. Bueno, pues le damos la enhorabuena, porque además el pensar nos puede llevar, pues eso, hombre, a un éxito total en nuestra vida. Es que, o sea, me gusta eso, y les damos la enhorabuena a estas 2 chicas jóvenes emprendedoras. Y como lo está diciendo, están haciendo todo, tienen la idea clara de su negocio, lo tienen en marcha ya. Así que muy buena, muy positivo. Jackie, es que si todo el mundo pensara como tendría que pensar, no como piensa uno, no se equivoque. No, pensar. Sino pensar como tiene no que ser. No podemos pretender que todo el mundo pensemos en positivo, ¿igual? Porque eso parte desde tu punto de vista, cómo para ti es positivo o no. Pero el hecho de pensar es ya un avance tremendo. Así bueno, que vamos a pensar de vez en cuando, ¿no? Hay que pararnos a pensar. Oiga, dice, aprender a pensar en grupos muy pequeños y con un contacto continuo con padres, madres y los propios centros escolares es la base de esta innovadora centro ubicado en la calle Sierra de Andía, muy cerca de la parada del tranvía. De modo que las 2 chicas ahí están. Aprenda a pensar. Si la gente pensara antes de actuar, no haría tanta bobada. Si todos pensáramos, oiga, y los pensamientos positivos los ayudan, bueno, y si ya es positivo, oiga, Freddy, por Dios, eso que jala moto, ¿para dónde jala? Los pensamientos positivos ayudan a combatir el estrés, un asesino silencioso que enferma, envejece y mata. Es el que se está jodiendo. También resultan útiles para combatir los dolores y las enfermedades, especialmente cardiovasculares. Asimismo, fortalecen el sistema inmune, alejan la depresión y mantienen controlada la ansiedad. Así que vamos a pensar y mejor en positivo. Sí, sí. Nos vamos ahí como ciudadanos. Hay gente que se estresa mucho. Tranquilícese, que todo va a salir. Yo estoy aprendiendo a tranquilizarme. Sí, y a disfrutar de estos, de esos pensamientos positivos y de actos positivos. Y la vida es única y una solita, ¿eh? Y aquí seguimos, así que, y seguimos con música, ¿no? 10:59, este es el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enamorado siempre. A ti volveré.